Y para profundizar en este debate, en esta charla del arte como forma de expresión o forma de cambio, de denuncia desde lo social y de participación. Eso me parece que es, ¿no? De denuncia. Sí, y de participación también tenemos en comunicación a Marcelo Vicenti, que integra el colectivo Salpicón. Les cuento, colectivo Salpicón es un colectivo de artistas por el cambio social en el cual comparte actividades tanto con chicos de Floresta como de Villa 31, con talleres de cine, arte, música, entre otros. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Nicolás Corrado te saluda desde Once Día. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Contanos, ¿de qué se trata, si bien la explicación de Colectivo Salpicón? ¿Cómo nació esta iniciativa y qué actividades realiza? Básicamente, el colectivo tiene justificación y explicación desde dos lugares, digamos, ¿no? Primero, desde desmenuzar la palabra, ¿no?, del colectivo, de la idea de trabajar con otros, entendiendo las ganas de hacer y de decir de otros, no solamente el ejercicio individual de querer hacer y de hacer, sino de coordinar, y también de un lugar físico de decir, bueno, colectivo, utilizando ese término de ponernos a andar, en circular, ¿no?, para generar esa coordinación. Lo que básicamente nosotros hacemos y generamos es la idea de laburar propuestas artísticas en espacios públicos y siempre la idiosincrasia latinoamericana. El colectivo es un colectivo latinoamericano compuesto y que lleva adelante esa temática. ¿Y cómo quizás se alimenta esa participación? Creo que no estás hablando solamente de los integrantes del colectivo, estás hablando de lo público, quizás para fomentar que venga desde afuera una participación, ¿no? Tal cual. Tratar de incluir es la palabra. Tal cual. La idea no es solamente desde nosotros generar una propuesta en lo público, sino también un poco romper esa especie de gueto que se genera sobre el trabajo en lo público para contrarrestar la amenaza de tipos como Macri que no nos permiten desarrollarnos en los espacios públicos. Es decir, de nada nos sirve a nosotros hacer un mural si a 2 metros estamos tapando, digamos, la realización de un recital de un loco que está generando el mismo cambio. A veces se cae un poco en ese gueto que nosotros los artistas lo hacemos solamente por la cuestión de hacer arte y rompemos un poco esa cuestión del imaginario de laburar con otros en la sociedad y hacernos cargo de eso. Entonces, bueno, es un poco a la vez dar la batalla de lo público a las autoridades, por ejemplo, personificando en la persona de Macri, y también entre nosotros, de que es innecesario coordinarse, de que está bueno entender que si hay alguien que está pintando un mural, ayudarlo a él en esa actividad y no taparla a 2 cuadras. Hola, Marcelo. Sebastián te habla. Sí. Yo te quería hacer una pregunta que es un poco, va, más o menos lo mismo que le preguntaba recién a Nico. Ustedes sí trabajan a través del arte, ¿verdad? ¿Verdad? Lo usan, como la mayoría de los artistas, en una forma de expresar, de denunciar, de lo que fuere. Sí. Quizás esto te lo pregunto porque es una duda mía como estudiante de música. Perfecto. Somos colegas, yo también soy músico. Buenísimo, qué buena onda. quizás otras funciones en la sociedad tienen como un, para mí, ¿no?, como un sentido más práctico, ¿no? Uno cuando se le rompe la cocina va con el plomero, ¿es verdad?, de la cocina, el que te la arregla. No, no es el plomero, ¿cuál es? ¿El gasista? ¿Cuál es? Gasista, sí. Bueno, con ese, con el señor que arregla la cocina. Claro, sí. O con el cerrajero cuando se te rompe la puerta y todas esas cosas. Ahora puedes resumir todo con servicio técnico, ¿no? Ah, bueno, sí, servicio técnico. Dos palabritas te resuelven todo. Y quizás yo siento a veces que el músico no tiene como una función tan práctica. Y tratando de redefinir, para mí, ¿no?, esto, ¿vos crees que hay un rol concreto del artista en la sociedad, más allá del de expresarse? A ver, digamos, si te entendí. Creo que sí, que digamos el músico como artista tiene una función realmente importante en la sociedad. Nosotros lo vemos materializado eso con los talleres que damos en una comunidad. Nosotros entendemos que la batalla es cultural y por ende toda expresión artística sirve al dar esa batalla para generar un cambio de paradigma. Entonces, cuando nosotros damos los talleres en distintos territorios, ya sea como cuando los dimos en Villa 31, cuando los dimos en una cooperativa de vivienda en Flores, vemos, digamos, que estamos generando esas situaciones, que un pibe, digamos, aprenda a tocar un instrumento o a cantar y a generar algo en una construcción colectiva, es una forma de venir a servir, de materializar esa cuestión que por ahí lo ve desde el músico, como lo planteaba, puede resultar un poco más abstracta. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Te habla Gaspar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Quería hacerte otra pregunta. Siempre, digamos, seguramente a vos te pasa también. Tanto el músico como el artista siempre tienen esa imagen de el bohemio, el que excesos. El sensible, el que tiene exceso, entre paréntesis, el vago. O sea, entonces yo quería preguntarte si ustedes, a raíz de hacer un trabajo público, están tratando de mostrar que no es solamente una cuestión de estar sin nada que hacer o de, digamos, de tener esa imagen de bohemio y nada más. O sea, ¿ustedes tratan de fomentar también que el arte se exprese de diferentes formas? Tal cual, mirá, yo no quiero ser por ahí como muy pesado o redundante, ¿no? Pero, a ver, nosotros entendemos que 30 años o más de neoliberalismo generaron en el artista una sensación de que el artista solo hace arte, ¿no? Que no está comprometido con el ecosistema, con la coyuntura en la que vive. Entonces, lo que nos... Y desde ahí se cae en un estereotipo, que no está ligado a nada. Nosotros queremos dar vuelta, como te dije, ese paradigma, y entendemos que desde ese arte que pregonamos podemos generar una construcción distinta. Entonces, desde ahí, nos hacemos cargo, digamos, de que estamos haciendo algo político, los que queremos estamos haciendo algo también partidario, que estamos generando esas cuestiones. Soy Seba de nuevo. También lo que te quería preguntar, no se me rían, porque me quitan seriedad para hacer la pregunta, es lo siguiente. Yo laburaba en mi barrio también, y con unos compañeros de música por ahí se prendían de vez en cuando, ¿viste? Íbamos. Y siempre en el músico formado en un establecimiento, en una institución, hay como una cuestión de rechazo a la cumbia, ponele, ¿no? Que es muy representativo de los pibes, de la gente de las clases más bajas. ¿Cuál es tu posición en cuanto a esto? Bueno, mira, eso a nosotros se nos da bastante allanado, primero por varias cuestiones. Nosotros somos una orquesta de folclore latinoamericano, o sea, desde México hasta Argentina interpretamos y generamos estos ritmos. A la vez también, de nuevo, no hacemos un ejercicio de nuestra conciencia tranquila, nosotros no laburamos para lo demás, laburamos para la sociedad que integramos. Entonces, al integrar esa sociedad entendemos que la cumbia o que el reggaetón, ya sea más mercantil que otro, es algo que existe. Entonces no tratamos de culpabilizar a nadie por esos gustos. Entonces, cuando estamos en Milla 31, enseñamos una canción de la Champions League, por ejemplo, pero también enseñamos, digamos, un carnavalito, porque un montón de chicos son parte de la comunidad, por ejemplo, boliviana. Claro. Entonces, queremos que el cambio no se genera nunca de esa cuestión de que yo te bajo lo que es bueno, sino, a ver, haciéndonos parte de eso. Marcelo, para indagar en lo que es... lo que es su obra dentro de Villa 31, también Floresta, ¿por qué no? ¿Cuáles son las incertidumbres? No sé si solamente hablando del arte, sino más allá de las incertidumbres, ¿por qué no?, existenciales de los chicos, y cómo ayudan ustedes a canalizar. ¿Qué ven ustedes del día a día de estos chicos y cómo los ayudan? A ver, primero aclararles, digamos, o sea, nosotros ahorita hace un tiempito no estamos dando talleres porque estamos generando una propuesta entre todas las actividades artísticas del colectivo para sacar a la calle. Así que ahora paramos, pero sí te puedo decir lo que vivíamos hace un mes y medio atrás en los talleres. Lo que nosotros vemos, digamos, que hay un motor, digamos, que siempre desde lugares, no sé si marginales, pero donde hay un montón de cuestiones donde ese estado, entre comillas, benefactor no ha llegado, hay una necesidad, hay un motor de cambio. Y que muchas veces se nos representa como cuestiones que pueden ser para la sociedad nocivas, digamos, o sea, y se ejemplifica, se encierra que el pibe que vive una villa te va a quemar porque está drogado, porque quiere robar. Bueno, la idea es cambiar ese motor, esas ganas de salir de esa miseria o de esos lugares comunes con un instrumento, de ver que los pibes después, además de aprender, pueden ver plasmada eso. No se trata solamente de dar el taller, se trata también de que los pibes puedan tocar para su barrio y que sus familiares y que la gente del barrio pueda ir a verlos y que puedan tocar en otros lugares. Entonces, desde ahí vemos que está bueno darle un instrumento, como darle también una cámara de foto o etcétera, a un pibe que tiene ganas de salir, o sea, de esa situación. Un pibe que por ahí está todo el tiempo conectado o boludeando de la frivolidad no tiene unas ganas de que ese orden cambie. Esperando que hayan muchos músicos, ¿no?, con dudas acerca de todo el país, ¿no?, y el mundo como está. Capaz que estaría bueno que vos nos compartas qué es lo que se puede encontrar un pibe, o sea, un músico que de repente intenta ser un factor de cambios y sale a la calle a laburar con los pibes. ¿O qué le recomendarías? Mira, creo que es un poco lo que hablábamos recién. Que tome como válida las inquietudes y la búsqueda del otro. Yo creo que esa es una cuestión constitutiva del colectivo del cual soy parte, que nosotros, de nuevo, no trabajamos para la sociedad, somos parte de esa sociedad, no caemos en ese elitismo. Uh-huh. Yo creo que de ese lugar, generando una empatía y una pertenencia, el trabajo está llenado, porque todavía cuando vos pasás por un lugar y escuchás un ruido de tambor, una guitarra, o ves que alguien está pintando un mural, te das vuelta y querés participar de eso. Entonces, creo que la idea es tomar al otro como alguien igual de válido que vos, no venir a construir desde un lugar elitista, porque eso no ayuda nunca. Perfecto. Y Marcelo, quizás teniendo un nexo, quiero preguntarte si conocías un poco de la obra de Alfaro Siqueiros, que es el personaje que tratamos el día de hoy. ¿Lo conocías a él, su obra? Sí, digamos, la conozco un poco por arriba. Sí. Digamos, no sé si pudiese sumar un poco a eso. Pero más que nada, para llevarte a un punto de conexión. Él quizás utilizaba por medio del mural una denuncia, un mensaje, sí, de denuncia social, o la descripción de una sociedad que quizás no le importa a mucha gente o la evita ver. Ustedes, por medio de su obra, ¿tienen algún cierto punto común, no necesariamente en el mural, con Siqueiro, tienen algún punto en común? Sí, a ver, yo lo que, digamos, desde el conocimiento, de la búsqueda de él, creo que él lo que hacía cuando caía, digamos, que se puede hacer un parangón con nosotros, cuando caía en determinados lugares, se asociaba con otros artistas, digamos, que estaban en una misma búsqueda estética y social. Bueno, para desde ahí hacer una denuncia, una construcción artística. Nosotros estamos en la misma, digamos, ¿no? Tratamos de unir, digamos, ya sea distintas disciplinas artísticas y distintas experiencias para llevar adelante una denuncia, y no solamente una denuncia, una propuesta. Nosotros estamos defendiendo, digamos, también una cierta propuesta. En este sentido, llevar adelante la cultura latinoamericana y sacarla de ese estereotipo que se presenta. Seguro. Marcelo, por último, las próximas actividades, nos contaste que un poquito cesó el tema del taller de música. ¿Cuáles son las próximas actividades del colectivo Salpicón, y también para la gente que quiera acercarse o conocer alguna forma de contacto con ustedes? Bueno, primero decirles que el contacto con el colectivo es a través de la página colectivosalpicón.com.ar. Está empezando a estar en construcción, pero bueno, todavía hay algunas cosas colgadas. El mail es colectivosalpicón@gmail.com. Lo que nosotros estamos encarando ahora es una actividad interdisciplinaria, y a la vez también abrirnos, digamos, si hay algún oyente o alguno de que les interese esta cuestión, para convocarnos a talleres en comunidades. Y también, bueno, el 25 nosotros vamos a estar tocando en un bachillerato popular en la calle Caseros y entre Jujuy, no me acuerdo la altura exacta, con la Orquesta Sonora Salpicón, y están bienvenidos ahí para bailar y conocernos y poder proyectar otras cosas. No tengas ningún problema, lo vamos a difundir desde el aire de Once Ida. Un abrazo, Marcelo, muchas gracias. Igualmente, por la entrevista. Muchas gracias. Saludos. Chao. Era Marcelo Vicenti quien integraba el colectivo Salpicón en una nota bastante interesante, hablando de cómo el arte es utilizado para integrar a los demás.